que dice que la iglesia no se goza, que te claro, no ten la cosa. El que dice que la iglesia no se goza, que te claro, no ten la cosa. El que dice que la iglesia no se goza, que te claro, no ten la cosa. El que dice que la iglesia no se goza, que te claro, no ten la cosa. De qué lado se goza, un paquetón, siempre alegre con la bendición. Estoy contento y no es chicha, porque Cristo rompió la cadena. Estoy que me río con la última muela, tengo una sonrisa de oreja a oreja, porque no es lo mismo con mi vida nueva. Ya los problemas no son problemas, se llaman pruebas. De lo alto me da fuerza el Todopoderoso, quien me levantó y me lleno de gozo, quien me ha demostrado que nunca estoy solo. Cada vez que me levanto más gozoso. Así que escucha, pon atención, que el gozo verdadero solo lo daba para Dios. Abre tu corazón, recibe la bendición, porque el gozo verdadero solo lo daba para Dios. Brinco de alegría porque Dios está aquí, salto de alegría porque Dios está en mí. Brinco de alegría porque Dios está aquí, salto de alegría porque Dios está en mí. Y el que dice que la iglesia no se goza, que te claro, no ten la cosa. El que dice que la iglesia no se goza, que te claro, no ten la cosa. El que dice que la iglesia no se goza, que te claro, no ten la cosa. El que dice que la iglesia no se goza, que te claro, no ten la cosa. Recibe el gozo de la salvación al recibir a Cristo en tu corazón. Ponte pa' Él, que Él te ha puesto pa' ti, pa' que goce y dance como David. Renuévate, ponte las pilas, te reto a que te rete a tener una nueva vida, que no vivas angustiado por problemita. Ven, forma parte de esta gran familia. Ponte pa' Él, que Él te ha puesto pa' ti, pa' que goce y dance como David. Ponte pa' Él, que Él te ha puesto pa' ti, pa' que goce y dance como David. El que dice que la iglesia no se goza, que te claro, no ten la cosa. El que dice que la iglesia no se goza, que te claro, no ten la cosa. El que dice que la iglesia no se goza, que te claro, no ten la cosa. El que dice que la iglesia no se goza, que te claro, no ten la cosa. El juego de la vida sin Cristo es bien difícil, vivir sin Cristo es vivir en crisis. De este superjuego vence campeón al aceptar a Cristo en tu corazón. Vive la emoción, siente la sensación de saber cómo se vive con Cristo en el corazón. Vence valiente, no ignores el llamado, que Cristo murió por ti, tú eres su hijo amado. Murió por tu pecado para que seas salvo. Ya no vivas angustiado, que también resucitó, para que hoy en día de su amor tú estés gozando. De su amor tú estés gozando. Magic Studio, Mago, what's up, Fare? Militantes, KG, Chiquití y Im. Militantes, brinca, salta, goza, pero nunca ofendas a Dios. Vive en gozo, sé un militante, tú sabes, como el productor de oro, el Mago, directamente desde la Real Academia del Rap Dominicano, Magic Studio, militante, represent, tú lo sabes. Internet.